Gremios Ameca Meca 2022. Los gremios son una tradición popular en Ameca Meca, celebrada durante el mes de junio en honor al Sagrado Corazón de Jesús. Las distintas agrupaciones comerciales llenan de música, luces, color y sabor esta comunidad. Existen diferentes gremios en nuestra población. Cada uno de ellos representa una labor practicada en el municipio. Dentro de los más conocidos se encuentra el gremio de los campesinos, considerado uno de los más representativos de la zona. El gremio, pues es de los más vistosos, pero deja de vistosos. Para mí, en lo particular, es que la gente del campo es agradecida con Dios. Porque finalmente lo primero que se hace, o la iniciativa de los gremios campesinos, es la fe y la espiritualidad. Y después efectivamente decía, ¿no? Pues la pachanga. Este gremio es uno de los más antiguos de la zona. Ricardo Ramos Bernal, campesino del municipio, afirma que los gremios se celebraban desde hace muchos años y fue el sacerdote José Felipe Quintana quien impulsó estas celebraciones. Que yo me acuerde, empezó como por 1945, 44, por ahí así. Aquí llegó un sacerdote que se llamaba José Felipe Quintana. Él trajo un grupo de religiosas. Pues su misión era hacer la asociación del apostolado de la oración, la veneración o adoración al Sagrado Corazón de Jesús. Pero luego ya el padre empezó a mover la cosa de que, ¿por qué no los diferentes grupos de trabajadores se reunían en un día exclusivamente para que a ellos les tocara un día la adoración o veneración a la imagen del Sagrado Corazón de Jesús? Así empezaron los campesinos. Yo estaba chamaco. En ese tiempo, Ameca era casi campesina por naturaleza. Y siempre el último domingo de junio fue el que se quedó con nosotros. Con el transcurso de los años, el gremio de los campesinos ha acumulado historias, anécdotas y recuerdos, como nos comenta el señor Ricardo Ramos. Vieron la forma de acomodar sus volantas, a sus familiares las vestían de campesinas, a los niños también, y luego en las volantas ponían un arado, simulando al trabajo del campo. Se hacía el recorrido como se hace ahora, y hasta la fecha se sigue haciendo. Ya han aumentado una calle, dos o tres calles, pero antes salía casi por lo regular de la entonces capilla, ahora parroquia de San Juan. Allí era la reunión, y de allí salía con su ramo de gladiolas, su cera, ya después hizo el estandarte. La festividad inicia tres días antes con los preparativos, donde se reúnen las familias de los campesinos a ayudar, cuenta el señor Ricardo Ramos y Adrián Rosas. El primer día es el viernes. Nos juntamos unos cuantos y vamos al monte a traer el ocomozote para hacer el festón. Luego llegamos a deshojarlo. El sábado ya se teje el festón y otros estamos haciendo, vistiendo el arco. Ahora ya se nos acercaron varias compañeras, porque antes nomás éramos puros hombres. El domingo ya a muy tempranas horas, pues hay que montar, hay que parar, hay que fijar, hay que asegurar ese arco en la entrada del portón de la iglesia. Y entonces ahí, ahora sí que ya empieza la festividad propiamente del mero día. Y en el gremio de los campesinos, bueno, se hace acompañar la imagen del Sagrado Corazón de Jesús y la imagen de San Isidro Labrador como patrón de los campesinos. A la hora, cuando va a ser el desfile, las imágenes quedan ahí expuestas en el arco donde se adornó aquí en la iglesia de Ameca Meca. Los campesinos han preservado esta tradición y transmitido a las nuevas generaciones. Finalmente un mensaje alentador, que no se pierdan nuestras tradiciones y que la gente siga participando en su medida, en su capacidad, pero sin perder ese principio, ese origen, ¿no? El por qué los gremios. Porque finalmente pues se está perdiendo, ¿no? Quien mueve a los campesinos es su fe. Porque es su fe al Sagrado Corazón de Jesús y es ofertar realmente el agradecer. Gremios Ameca Meca 2022.